Bueno, estamos en La Venganza Será Terrible, lo saben, en el Teatro Roma de Avellaneda, aún con un auto obturando las puertas del paraíso. Dígame, ¿cuáles son nuestras próximas hazañas? Estaremos el día 8 de julio en Tigre. Muy bien. Y el 9 en Ramos Mejía. En Tigre en el Teatro Nini Marshall y el día 9 en el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía. Bueno. Pero antes estaremos en La Rioja, me olvidé de decirle. Sí, el día 6. El día 6 estaremos en la Feria del Libro de La Rioja. Andamos de un lado para otro, sí, como zapallo en carro. Hay un sarcófago dentro del cual pueden poner ustedes sus mensajes. Sí, está ahí. Ahí está circulando la gente que está. Sí, buenas hay noches. Gente que pone mensajes. Buenas noches. Muchas gracias. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, le tengo miedo a los aeroplanos. Nuestra habitual sección destinada a controlar el miedo a volar. Nos escriben muchas personas diciendo, ay, ay, ay. Sí. Firmado una persona. No, ay, ay, ay, quiero que me enseñen a controlar el miedo a volar. Y tenemos aquí un informe amplísimo que ha preparado nuestro equipo de producción. ¿Cómo hacer? Usted, por ejemplo, tiene que ir en avión a tal lugar, sí, y le tiene miedo. Dice, ay, tengo miedo porque me da no sé qué. Bueno, está sí, conocido eso. Atención, oh joven argentina que tienes miedo a subirte al avión. Piensa que los pilotos son profesionales extraordinariamente bien estrenados. Entrenados. Ah, con una forma física y psicológica excelente, sí. Sí, no, mire, yo lo vi subir al piloto. Sí. Bien, dice, en general todo el personal de a bordo está compuesto por profesionales de muy alta cualificación. ¿Qué vendría a ser eso? La calificación. Ah, dice, muy alta cualificación en el desempeño de sus cometidos. ¿Por sí, qué la palabra cometido ahí? Sí, en el texto se insiste en con dar vueltas sí, a tuercas. Pero cometido y cometer, bien. Recuerda que el avión es seguro, ya lo sé, señor. Hay más accidentes de triciclos que de aviones. Ya lo sé, señor. Sí. Bueno, piensa que hay muchos recursos de salvamento. Sí, todo eso te lo diste. Agarra un tipo. Claro, pero basta. Cuando subiste, agarra del pescuezo. Piensa que los pilotos están muy entrenados. Sí. Piensa que los aviones son muy seguros. Piensa que hay más accidentes de triciclo. Bueno, no amenaza. Ya, suélteme, señor. Además, si hay tantas cosas de salvamento, es claro, que contemplan la posibilidad. Hasta el asiento, dice, puede utilizarse en caso de emergencia como flotador. Sí, de flotador. Pues, el flotador, si fuera un barco, estaría muy bien. No, pero si usted cae, tiene la suerte de que el avión cae al océano. Sí. Claro, ahí se le presenta otro problema. Ese sí, lo resuelve mediante el asiento. Claro, con el asiento. Se sienta en el mismo lugar donde venía sin levantarse. No. Lo más piola. Con el cinturón puesto. Con el cinturón puesto se queda ahí, sigue en el océano y agarra más o menos para donde venía. No. No es todo el asiento, bueno, sino el cojín. Ah, bueno. Lo toma entre los brazos, lo abraza. Está bien. Está y ahí bien, queda. También pues existen máscaras de oxígeno. Sí, señor. Puertas. Existen puertas. Sí, puertas de emergencia. Ah, pero eso es para entrar, más que nada. Ah, puertas, no importa. Y plataformas para casos extremos. ¿Cuál es una plataforma? Los cachos de avión que quedaron en el mar, flotando. Bueno, primer recurso. Comparte tu miedo. ¿Cómo lo comparte? Abrazando a la persona que está al lado, en el asiento de al lado, y clavándole las uñas. No, pero mire. Y mirándolo. ¡Ah! Mire que usted, el miedo. Si bien arranca el avión, aunque no haya ninguna señal de peligro, usted agarra a la tipa de al lado y le hace. ¡Ah! Y le clava las uñas en el escote. Que la tipa ya estaba. La tipa ya estaba muerta de miedo. Claro, pero mitad por el vuelo y mitad porque se sentó. No gritaba porque pensaba que no estaba bien visto. Cuando alguien abrió la puerta de los gritos, gritó. Eso es como el odio. Cunde. El odio cuando usted llega y dice, ay, qué odio que le tengo a estos tipos. Ponga que usted odia a los pelirrojos. Sí. Cuando alguien gritó, mueran los pelirrojos, dijo, ah, se puede. Dice, bueno, no, dice aquí, si te atemorizas dentro del avión, te vendrá de gran ayuda, te será de gran ayuda compartir ese miedo con una azafata o con el sobrecargo. ¿Quién es el sobrecargo? ¿Quién es el sobrecargo? No sé. ¿Será el comisario de a bordo? Sí. Le llaman así. Seguro que podrán hacer algo para que te sientas reconfortado. No temas preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cuál es el estrecho que separa Italia de Sicilia? No preguntas. Cosas, ¿no?, vinculadas a la situación del avión. Algunos pilotos no tienen inconveniente en que el pasajero con fobia a volar pase dentro de su cabina. Para explicarle con detalle el funcionamiento del avión. ¿Ves? Sí. El avión funciona así. No, esa no le dice. Le va señalando los botones, los relojitos. Vio que está lleno de lucecitas. Sí, sí. Después, si te asusta sobre todo el despegue, o el aterrizaje, o algo. Si le asusta el aterrizaje, ya llegó. ¿Qué le importa? Claro, te asusta. A mí me asusta el aterrizaje, pero bueno, son 10 segundos más. Sí. No mires por la ventanilla, dice. Ah, podría sentirse peor. No creo. Trata de respirar. Sí, no, sí, de respirar. Ah, no, trata de respirar profundamente. Sí. Una buena idea es practicar y controlar la respiración, especialmente la abdominal. Claro, usted se concentra en el aire que ingresa. Sí. Lo envía al abdomen, ayudado por el diafragma. Y se le va el miedo inmediatamente. Dice, piensa que la vida se encuentra en todas partes. ¿Qué sí, cosa? Ya le hablan. O sea, cuando el avión dice, cuando el micrófono dice, les habla el comandante, piense que la vida se encuentra en todas partes. Chao. Chao. Yo empiezo a gritar. Ahí reparten Biblias. Sí. En la tierra, en las estrellas, en el universo. Quizás reencarna en bicho bolita. Ah, lo que dice es que volar es lindo. Sí, es volar es lindo, pero no nacimos con nada, no, señor. Claro, bueno, no diga esas cosas. Diseña rutinas. Sí. Bueno, deja todos tus miedos fuera del avión. ¿Cómo se hace, señor? Pero los miedos no son objetos. Primero dijo que lo compartiera y ahora sí, dice bueno, que ahora lo que lo deje afuera. Durante el viaje, concéntrate en actividades de ocio, como escuchar música, leer o mantener una conversación. Sí. Ah, ¿o qué más? Y puede jugar también, hacer crucigrama. No tomes estimulantes. No. Antes de subir al avión, ni café, ni té, ni cola. Sí. Solicita una reserva de asiento de pasillo con antelación. Sí. ¿Podría sentarme en el pasillo, por favor? No, en el pasillo, bueno, al lado del pasillo, sí. Sí. Pero está todo ocupado ahora, lo tengo todo ocupado. Tengo solo asientos de ventanilla. ¿Por qué nadie quiere la ventanilla? Sí, algunos quieren, pero... No, nadie la quiere. Yo quiero la ventanilla. Bueno, entonces déjeme a mí el pasillo. Saluda amablemente a la tripulación. Incluso gasta alguna broma con ellos para iniciar un ambiente distendido. Por ejemplo, ¿lo conocía Alderete? No, señor. ¿Gastar alguna broma? Sí, yo siempre... Suena a soborno como los mozos en la fiesta, vio que usted le pasa un... ¿Qué? ¿Usted les hace bromas también a los mozos en la fiesta? ¿No le puede dar una propina? ¿No? ¿Una propina? Y lo atiende con otro vino. ¿Viste ropa cómoda, viste? Sí. No ajustada. Sí, porque si no te miran todos. No es por eso, para. A mí me gusta la ropa ajustada, pero en el avión te empiezan a mirar. No, usted tiene que poder doblarse en el avión. ¿Para qué? Flexionar por la circulación, para no estar tanto tiempo... No, lo que pasa, lo que me dicen aquí es que uno se hincha en el avión, las cosas se hinchan. ¿Es verdad avión. Que se hincha? Sí, se hinchan. Entonces, si tenés ropa muy ajustada, por ahí reventás. ¿Y cuándo se deshincha? ¿Ya en el aeropuerto? Cuando En tu casa, cuando ya... Al día siguiente. Dice, asegúrate de llegar descansado, bla, sí. bla, bla. Piensa positivamente. Cuando te asalten... ¿Cómo cuando te van a asaltar en el avión? No, señor, lea bien el informe. Porque dice, cuando te asalten pensamientos negativos, sí. piensa de forma racional, dándote ánimos y mensajes de tranquilidad. ¿Se pueden llevar animales en el avión? A mí me gusta mucho jugar con mi perro. Bueno, su perro... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Es un perro pequeño o grande? Es un perro de mediano tamaño. O sea, no es pequeño ni grande. No es pequeño ni grande, es más bien grande. Ovejero alemán. Ah, bueno, no. Entonces tiene que ir a bodega. Eso va por bodegas, ¿no? ¿Cómo por bodega? Yo lo quiero tener porque él es el que me saca el miedo a volar. Él me mira como diciendo... Diciendo... Patrón, ya sabe si anda sin plata. No, mire, pero no puede viajar en la cabina con todo... Mire si todos vamos con nuestros perros, nuestros gatos... Sería... Qué hermoso, ¿no es cierto? Ah, bueno. Qué hermoso esa confraternidad con los animales. Qué un perro verdad. Sigue al otro, lo bueno, chumba. Dice... Acá dice que no hay que usar calzado apretado tampoco. Nada claro, apretado. Porque se te hincha el pie, pasa mucho, ¿eh? Se te hincha el pie y sale por ahí el mocasín, ¡pum! Sale disparado. Y una vez yo estaba en un viaje y a una señora, a un tipo se le salió el mocasín, estaba cruzado de gamba el tipo, con el pie así para adelante. Sí. Se le salió el mocasín, no sé por qué. Y se hinchó el tipo. Sí, y sí. Y acá se la pegó a la vieja. Bueno, señor. Y quedó redonda ahí. Bueno, pero eso... Ahora, si no podemos llevar ni zapatos apretados, ni ropa apretada... No, no puede. ¿Qué? ¿Voy desnudo? ¿Qué voy desnudo? No, va con zapatos 3-4 números más grandes. Bueno, claro, no. Y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, hay que ser simpático. ¿Usted es de llamar mucho a la azafata cuando necesita algo? Nunca la llamé en mi vida. Porque ese botón, si no, ¿cuándo se usa el botón? Yo la primera vez que usé ese botón fue el otro día. ¿Qué, cuando fuimos? Porque quise acomodar otra cosa. Y tocó. Y me contestó una pregunta que yo me hacía hace muchos años. ¿Qué es ese ruido? ¿Clin, clin? ¿Quién hace sonar eso? Ahora, si es por la bolilla que te dan... Es que están desuso. Como las alarmas de los autos. Sí, están desuso, no lo toca nadie. Bueno, dice... Bromea con las azafatas. ¡Otra vez! Es un bromista. Haz bromas sobre tus miedos, las turbulencias, etc. Ah. Ay, dice... ¿Cuál es una broma de miedo? Que no sé... Ah, yo con la turbulencia. Sí, prácticamente. Cuenta estos consejos a los que tengan miedo y así perderás tu propio miedo. ¿Quién le dijo? Al contrario, me da más miedo. Sí, depende de cómo se lo cuente. Bueno, consulta con tu médico de cabecera, al que habrás tenido la precaución de llevar. No, sí. Antes del viaje. ¿Cómo vas a consultar con tu médico de cabecera si no está? No, le dice... El doctor está por viajar. Es aburrido, esperando. ¿Qué tenés que consultar? No, le tiene que consultar si puede viajar, en qué condiciones. No, dice, la posibilidad de que te recete algún ansiolítico. Ah, bueno. O somnífero. Que pueda ayudarte en el caso de que todo lo anterior por sí solo resulte insuficiente. ¿Pero cómo? Lo anterior, por ejemplo... El marqués de Mirabeau. No. Las papas cepilladas. Lo anterior de las instrucciones de esta especie de servicio claro. para volar. Si a pesar de todo lo explicado, consideras muy difícil controlar tu miedo, tienes que ser ayudado por un especialista. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Usted tiene miedo a volar? No, yo soy el especialista. Ah. Entonces menos mal que no tiene miedo a volar. Yo tengo miedo a volar. Bueno, no, y tengo zapatos chicos además. Muy bien. ¿Ve esta botella? No. Whisky. ¿Whisky? ¿Usted me está insinuando? Sí. ¿A qué debo? Antes de... Y después. ¿Una botella de whisky a la mañana? El día del vuelo. Mm. Y otra al subir al avión. Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando a Hugo Caruso, que se acaba de ir. No, señor, le digo. Estamos concentrándonos en este servicio para perder el miedo a volar. Yo tengo muchísimo miedo a volar y es un vuelo muy largo. Voy a Australia. Ah, Australia, sí, sí. Que vio que por el cambio de horario uno llega el día anterior al que salió, más sí, o menos. Sí, sí, acá, sí, sí. Este avión, bueno, no está muy bien preparado para llegar a Australia, porque es lejos Australia. Y sí, es muy lejos. Y con este avión hacíamos el recorrido a Brasil. Y no sé si nos va a dar... ¿Pero cómo, señor? La nafta no sé si nos va a dar, Va a ser... Puede ser que sí, puede ser no. No, pero eso lo tengo que saber. Depende cómo nos soplen los vientos, ¿no? Ah, sí, sí, es lo que tiene el avión. No, es lo que tiene, no. Es ingrato el avión. No, no es que sea ingrato. Eso lo tienen que tener previsto, porque me dijeron que es el vuelo transpolar. Que va todo para abajo, por el polo. Por abajo del polo, sí. Sí. Y le da la vuelta y llega a Australia por la retaguardia. Sí, por la puerta de Atriti. Sí. Pero imagínese, no hay aeropuertos en el polo, en la Antártida, todo eso. No hay, mayormente no hay, ¿no? Tenemos mucho mar. ¿Qué me quiere decir con todo eso? Y que tiene que tener previsto que tenga autonomía el avión. El avión no tiene autonomía porque pertenecemos a una aerolínea. No, le digo, autonomía de vuelo. No, señor. Que un avión es independiente. Ay, volamos, somos libres. Anarquía. No, ¿qué? Que le alcance el combustible. Digo. Ah, eso es otra cosa. Bueno, no, pero se calcula. Porque nosotros somos muy anárquicos, pero cuando se acaba la nafta, chao. Sí, bueno. Pero ustedes tienen que calcular. Cada vez que salen, ven un mapa, me imagino, dónde está Australia. Calculan la distancia. A ver, trajimos esto... mapa, sí. ¿Pero cómo trajimos mapa? Nosotros, más o menos, hace mucho que hacemos la ruta a Australia, más o menos nos damos maña, ¿no? Pero ¿cómo maña? Porque no solo se trata de llegar a Australia. Y ya reconocemos, hay alguna montaña que la reconocemos. Hay un tipo que está siempre, un paisano. Sí. Que está siempre parado en la puerta y lo vemos, ah, mirá, ahí está el Antenor. Pero no, bueno, pero... El día da la que, vuelta. El día que el tipo no esté. Bueno, ¿qué querés? Bueno, no, ¿qué querés? Ya veremos. A veces te pasás. ¿Pero cómo se va a pasar? Sí, es difícil pasarse de Australia. Es raro pasarse de Australia. Pero... pasamos de nuevo por un mismo lugar que ya habíamos pasado. Ah, se pasó mucho. Entonces. Es como que dimos la vuelta al mundo. Claro, sí. Bueno, lleve comida. Pero si le dan en el avión la comida. Sí, en el avión usted no sabe lo que es la comida. ¿Qué? ¿Qué una es? Milanesa, que se doblan así. La provincia de Misiones. Bueno, pero no, milanesa no le dan porque ustedes si viajan turista, es otra comida que en primera. Sí. Bueno. Es lo que les sobra a los de primera. Comen más tarde. Claro, primero comen los de primera y después... Si queda... Ya la comida y usted ve que la comida está un poco cansadita, alguna tiene como un mordiscón, el pan cortado con la mano. No, vio que ahora le dan mucho, le dicen pasta, hay pasta. Pasta es para no definir esa cosa que viene abajo de una sal. Sí, que está. Puede ser. Completamente cruda adentro y ardiendo afuera. Sí. Y vienen fideos mostacholes, todos pegados, como un cícuda, así le quedan. Yo he estado en un restaurante caro donde me dieron exactamente eso. Todos pegados. Sí, se lo pararon del avión. Entonces usted pincha y sale todo el plato entero. Bueno, mire, señor, vamos a servir la comida. Hoy tenemos sopa. Sopa, pero si hay turbulencia, si se vuelve. Bueno, justamente le queríamos advertir que hay mucha turbulencia. Así que tenga cuidado. Y bueno, pero... La sopa se la damos en un pomo. Qué feo tomar sopa en pomo, señor. Tiene que apretar, además. En pomo... Yo he dicho alguna vez también en este programa que no he dicho que he tomado leche condensada en pomo. Ah, qué que tal. No sé por qué acá no he visto en el país. No, eso es una mentira, no hay. Bueno, sí, hay leche condensada en pomo. Que es muy práctico, porque usted puede ir por la calle o va al banco y tomando leche condensada. Oh, qué extraordinario, ¿eh? Yo si fuera mina me enamoro. Ay, no sabes, un muchacho. Me enamoré de un muchacho ahí. Lo vi en la cola del banco tomando leche en pomo. Y se me parece que lo conozco. Bueno, hemos llegado. Mire, parece que se hizo corto al final. Abróchense que vamos a estacionar en el aeropuerto de Australia. Sí, ahora discúlpeme. No parece esto a Australia. Yo lo que digo. Jamás me hubiera imaginado así Australia. Bueno, efectivamente es el Palomar. Claro, bueno. Hemos tenido que hacer una escala técnica. Pero muy rápido la hicimos la escala. Sí, la hicimos enseguida. Acá las escalas técnicas las hacemos enseguida. Bueno, pero a mí me da miedo porque... Tenemos que cargar nafta en el Palomar. Pero si hicimos Aeroparque el Palomar, el Palomar Sydney, no llegamos. Son las dos etapas que hay. Midieron mal la distancia. Bueno, lamentablemente le vamos a tener que pedir que abandone el aparato. ¿Nos tenemos que bajar del avión? Sí, porque vamos a cargar nafta, ¿qué se cree? No, cada vez que... Yo creí que cargaban con la gente arriba. ¿Y ese perro? No diga nada. ¿Qué le pasa? No diga nada. ¿Por qué? Lo tengo de contrabando. ¿Y no tiene miedo que eso pueda alcahuetear? ¿Usted es alcahuete? ¿Qué? Si usted es botón. No, soy el sobrecargo. Yo le decía comandante de vuelo, piloto, comisario de a bordo, ¿no? Bueno, mire, déjeme 30 pesos. 30 pesos, pero traer al perro costaba $5,000. Bueno, puede darme 25. Muy bien. Tengo 20 para usted. Bueno, deme 20. Le doy 20 y no se habla más del asunto. Muy bien. Un pacto entre caballeros. Sí, no crea que soy una persona fácil. Baje. Por acá. Muy bien. El perro se puede quedar acá, ¿no? El perro, sí. No lo ate como hizo una señora en la escala anterior. Sí. Que bajó a estirar las piernas y la ató al perro de la rueda. El perro corría como un desesperado. No. Las patitas no le dan. Bueno, mientras tanto, podríamos hacer una... ¿Una pausa? Una pausa.